Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenos días para toda la audiencia. Muy bien, acá muy bien. Bueno, contentos de escucharte. Encantada de volver este año, que habíamos tenido un miércoles sin presencia, pero bueno, no era por vacaciones, sino por otros motivos. Bueno. Y arrancar este 2021 atípico, bueno, como fue el 2020, pero lleno de actividades, aunque sean virtuales, no paramos. Y bueno, en esto de hablar acerca del tema de derechos humanos, contar que uno de los objetivos que tenemos desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos precisamente, es seguir cultivando la memoria en todo el territorio, en La Pampa, y que antes de cerrar el año se pudo hacer en Santa Rosa la colocación de alguna de las baldosas con el nombre de los desaparecidos pampeanos, que va a ser una actividad que va a continuar, que obviamente no se pudo hacer todo porque los chicos de la escuela de arte que la están haciendo no daba el tiempo para hacerlas a todas. Bueno, y en ese sentido nos contactamos con las localidades de la provincia donde tienen desaparecidos oriundos de cada localidad, proponiéndoles que en ese sentido se hiciera la misma actividad, o sea, poner en la plaza pública la baldosa con el recordatorio, que es una manera de preservar la memoria, y porque siempre decimos que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir las atrocidades que le pasaron. Entonces, ese es una de las actividades que vamos a tratar de seguir haciendo durante todo el año. Amanecimos bueno, hoy, Raquel, perdón. Sí. Amanecimos hoy, Raquel, con una buena noticia, con esto que estás mencionando vos, de cultivar la memoria, con una noticia que es bastante alentadora, sobre todo después de años difíciles en este sentido, y es que se va a reanudar en la provincia de Córdoba el juicio por delitos de lesa humanidad. Va a comenzar el próximo 4 de febrero. Sí, sí. Por eso te digo que realmente con el tema de los juicios a lo largo de todo el país, no es a lo mejor lo rápido que uno pretende, porque después de tantos años la pretensión sería de que fueran más ágiles, pero realmente seguimos celebrando que haya continuidad y cada juicio es bienvenido. Y bueno, también en este sentido se va a reanudar en María Blanca el juicio que se está llevando adelante por la AAA, que eso realmente es muy interesante porque se están juzgando a civiles, la participación de la pata civil en los crímenes de lesa humanidad. Y justamente para ese 3 de febrero yo voy a dar mi testimonio por la vinculación que había entre lo que ocurría en la UTN de Bahía Blanca y lo que pasó acá en General Pico. Así que yo estoy muy esperanzada con eso y estoy con mucha adrenalina porque va a ser muy gratificante para mí poder dar testimonio en ese juicio. Bueno, otra de las cosas te cuento que siempre hacemos es para cada mes o cada fecha, en este sentido de los recordatorios, recordar a los compañeros pampeanos desaparecidos. Y en este mes de enero, justamente, se cumplen aniversarios de la desaparición de 8 compañeros pampeanos. De Frigerio, oriundo de Santa Rosa, que desapareció el 19 de enero del 77. De El Pampa de la Turi, que desapareció el 13 del 1 del 75. De Sergio García, que desapareció el 18 del 1 del 76, del padre Miguel Ángel Nicolau, que desapareció en enero del 77, de los hermanos Quispe, que lamentablemente fueron tres hermanos desaparecidos, dos de los cuales desaparecieron el 26 de enero del 77 y el 29 del 1 del 77. Los dos habían llegado de Perú y se habían instalado en Santa Rosa, donde hicieron la escuela primaria y secundaria. Después se habían ido a La Plata a estudiar. Después, el 26 de enero del 77, desapareció Analía Urquizu, oriunda de Alpachiri, que estaba estudiando en Rosario, y el 16 de enero su hermano Mario, que también estudiaba en Rosario. Y bueno, como siempre decimos, siempre estarán presentes para todos nosotros, y en homenaje a ellos siempre seguiremos la lucha. Bien. Después, bueno, hoy 27 de enero es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que es una manera también de preservar la memoria de los horrores que se vivieron en esas guerras sin sentido, la desaparición forzada y el aniquilamiento de tantas personas, o sea que cada año es menester recordarlos y homenajearlos. Después, la otra cosa que tenemos ya confirmado es que para el 12 de abril comienza nuestro tercer juicio de lesa humanidad en La Pampa. Ya habíamos tenido la audiencia preliminar y los jueces nos habían informado que era fecha tentativa abril. Ahora está confirmado. Todavía no sabemos si va a ser presencial, virtual o mixta, pero bueno, ya está confirmada esa fecha. Así que cuando nos vayamos aproximando tendremos más precisiones. Otra buena noticia es otro juicio que se pone en marcha y para llevar memoria, verdad, y decimos siempre justicia como un poco desdibujada, porque algunos mueren, otros, bueno, quedan apartados por razones de salud, de los genocidios estoy hablando, y aparte cuando son condenados por ahí después tienen domiciliaria, que no es lo que queremos, sino que queremos cárcel común y efectiva para todos. Así que bueno, pero estamos preparados. Lamentablemente de la cantidad de víctimas hay demasiadas personas que ya no están entre nosotros, pero en su memoria igual buscaremos que haya sentencia ejemplares como siempre lo hemos querido. Bueno, otra de las cosas que nos conmueven como país es el tema de los asesinatos de las dos niñas que ocurrieron en Paraguay, de Lilian Mariana y María del Carmen Villalba, que ocurrieron en septiembre de 2020 y que ahora está desaparecida una niña que es prima de ella, que es Carmen Oviedo Villalba, de 14 años, cuyo sobrenombre es Lichita, que hay testimonio de que el ejército se la llevó con vida. Entonces, todos los organismos de derechos humanos se está pidiendo su aparición con vida y que haya justicia. Además, es increíble que en estas épocas ocurran en Latinoamérica este tipo de situaciones. Secuestro y desaparición forzada de niñas es tremendo. O sea que esperamos que la Cancillería esté a la altura, que se reclame enfáticamente y que se sepa la verdad acerca de estos casos. Bueno, como cada miércoles, les mando un abrazo a todos, todas, todes, que nos sigamos cuidando, que llegue la vacuna y que tengamos, que podamos dejar de lamentar la pérdida de tantas vidas por esta pandemia que nos tiene a maltraer en todo el mundo. Gracias, Raquel, como siempre. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Nos vemos. El próximo miércoles, seguro, ya le aviso que No vamos a estar, porque voy a estar declarando en este juicio de la Triple A. Después, el próximo miércoles, les comentaré cómo nos ha ido. Un abrazo. Mucha suerte, Raquel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre. Los abrazo. La columna de Raquel Barabaschi, son las 11:12. Seguimos.